En un magnífico palacio, rodeado de hermosos jardines, vivían unos reyes con su hija. Eran todos muy felices y los reyes estaban muy orgullosos de tener una hija tan bonita. Efectivamente, la princesa tenía el cabello rubio como el oro y unos ojos como lagos tan azules eran. Sin embargo, no duró mucho su felicidad, porque la reina cayó enferma y murió, y su hija y su esposo la lloraron muy tristes. Pasó algún tiempo, y como el rey por asuntos de estado debía casarse otra vez, eligió como esposa a una gran dama, muy altiva y mandona, que tenía dos hijas bastante feuchas, que se llamaban Acisla y Nicolasa. Al poco tiempo de casarse el rey, yendo de caza, sufrió un accidente mortal, y así fue como la princesita se quedó huérfana y enseguida supo que su vida con su madrastra y sus hermanastras no iba a ser feliz en adelante. Un día en que paseaba con sus perros... ¡Niña! ¡Ven aquí! ¡Vaya vida que te das, eh! Pues bien, bonita, esto se te va a acabar. Necesito doncellas y la vida está muy cara. Así que he decidido que desde ahora mismo te vas a ocupar de servirme a mí y a Nicolasa y a Ciscla. Venga, venga, quítate ese vestido tan elegante. Ponte uno de criada y vete a limpiar todas las chimeneas de palacio. Como ayer hizo frío y estuvieron encendidas, estarán sucísimas y llenas de ceniza. Cuando acabes, me buscas para que te dé más órdenes. ¡Rápido, a trabajar, venga! Limpió la princesita todas las chimeneas, que eran muchas, y cuando terminó, se presentó ante su madrastra. Bueno, bueno, así que has terminado. Bien se te nota lo que has estado haciendo, hija. Tienes ceniza hasta en la nariz. ¡Uy, qué risa! Cenicienta, Cenicienta, así te vamos a llamar. Cenicienta, sucia de ceniza. ¡Shh! ¡A callar, a callar! Así que Cenicienta es un nombre perfecto para una fregona. Como hoy es el gran baile anual del príncipe Ruperto, vas a plancharnos nuestros vestidos. Estamos invitadas a ir. Aunque tú también lo estás, no sueñes con ir. Tienes mucho que hacer. Por ejemplo, limpiar toda la plata. ¡Ah! Y nos peinarás. Y nos ayudarás a vestirnos y a arreglarnos. ¡Hala! ¡A prisa! Hay que poneros muy guapas, hijas mías, que dicen que el príncipe Ruperto anda buscando esposa. ¡Tú, Cenicienta, a planchar! Planchó la pobrecita Cenicienta los tres vestidos que quedaron preciosos y luego ayudó a vestirse a las tres damas que estaban nerviosísimas a causa del baile. Cenicienta, ¿mi collar? No, el de rubíes no. El de brillantes, que me va mejor. ¡Cuidado, torpe, que me despeinas! A ver, perfecto. Abróchamelo, así, así. Cenicienta, abróchame los zapatos, que yo me arrugo. Venga, que me tienes que peinar. Ya sabes, ese moño que me sienta tan bien. Cenicienta, búscame el bolso con brocados. El azul no, el blanco. Cenicienta corría de un lado a otro medio mareada, intentando complacer a la reina y a sus hijas, que tampoco la querían. Al fin, montando en una preciosa carroza, se marcharon. Y Cenicienta se sentó en la escalinata del palacio viéndolas partir mientras lloraba amargamente. Buenas tardes, ahijada mía. He venido porque creo que hoy necesitas de mi ayuda. Yo soy tu hada madrina y no puedo consentir verte tan triste y tan injustamente tratada. Veamos qué puede hacer hoy mi varita mágica. Varita mágica, quiero el vestido mejor del mundo, las más ricas joyas, una carroza, 6 caballos plateados, un cochero y 2 lacayos uniformados. Todo para mi ahijada la princesa. Ah, y unos zapatitos de cristal a juego con el color del vestido. Al momento, el deseo de la hada madrina se hizo realidad. Y Cenicienta, vestida tan elegante, estaba preciosa. Escucha atentamente ahora. Este prodigio solamente durará hasta que el reloj de la catedral dé las 12 campanadas de la medianoche. Entonces todo desaparecerá, menos los zapatos de cristal que te los dejo de recuerdo. Así que procura estar en casa para esa hora. Ah, y no te preocupes por la plata. Estará limpia cuando vuelvas. Madrina mía, y yo que creí no tener ya nadie que me quisiera en el mundo. Gracias, muchas gracias. Me has hecho tan feliz. Esa era mi intención. Y ahora corre al baile y que te diviertas mucho. Recuerda, a las 12. La carroza parecía volar camino del palacio del príncipe Ruperto. Al llegar y ser anunciada en el salón, todos se volvieron a mirar a aquella joven tan hermosa y que iba tan ricamente ataviada. El príncipe, desde el momento en que la vio, se enamoró tan profundamente de ella que no dejó que bailara con nadie más. Y Cenicienta, qué bien se sentía bailando con el príncipe Ruperto. Tan felices se encontraban juntos que la princesa se sobresaltó al oír las campanadas del reloj de la catedral. Asustada, se despidió precipitadamente del príncipe y echó a correr a su palacio mientras veía que sus vestidos se convertían en harapos y que la carroza y los servidores desaparecían. El príncipe fue tras ella sorprendido, pero pronto la perdió de vista. ¡Qué mujer tan misteriosa! ¿Cómo podré verla otra vez si no conozco ni su nombre? ¿Pero qué es esto que brilla? ¡Ah, es uno de sus zapatos de cristal! Ya sé lo que haré entonces. Voy a mandar emisarios por todo mi reino y que vayan probando este zapato a todas las doncellas. Y a la que le siente bien y además tenga el otro zapato, será mi novia y me casaré con ella. Así se hizo. Y pasaba el tiempo y muchas damas que habían sido invitadas al baile se probaban el zapato. Y aunque a algunas les servía, como no tenían el otro, no se podían presentar al príncipe. Así transcurrieron los días hasta que los emisarios llegaron al palacio de Cenicienta. Enseguida, Acíscla y Nicolasa intentaron por todos los medios que el zapatito le sirviera, pero todo fue inútil. Sus pies eran enormes. Cuando el emisario ya se iba, descubrió a Cenicienta que observaba todo desde un rincón. A ver, muchacha, acércate aquí y pruébate este zapato. Pero ella no puede hacerlo. Ni fue al baile siquiera y además es una fregona. ¿Cómo iba a quererla al príncipe? Sin embargo, señora, yo tengo orden de probar el zapatito a todas las doncellas. Ven, ven, chica, acércate. Vamos a probarlo. ¿Y cuál no sería la sorpresa de todos al ver que el zapato de cristal se ajustaba exactamente al piececito de Cenicienta, que además trajo enseguida el otro zapato y fue llevada de inmediato al palacio del príncipe Ruperto, quien, como la reconoció al momento, se casó con ella y vivieron muchos, muchos, muchos años felices.